Corresponsales del Pueblo informan. Previo al periodo de lluvias, la Comisión de Asistencia Inmediata y Seguimiento de Emergencias iniciará la limpieza y remoción de material rocoso en quebradas del Táchira. La Comisión de Asistencia Inmediata y Seguimiento de Emergencias, CAISE, efectúa trabajos en quebradas y puentes de San Cristóbal y municipios de zona norte del Táchira de manera preventiva previo a la entrada del periodo lluvioso en la entidad. Yesnardo Canal, presidente del Instituto Autónomo de Protección Civil Táchira, afirmó a la Dirección de Comunicación e Información del Gobierno Bolivariano del Táchira que la comisión ha tenido un avance en trabajos de dragados en distintos afluentes hídricos, principalmente en la ciudad de San Cristóbal, donde se han tenido antecedentes importantes producto del incremento del caudal de quebradas y por ende afectación de vivienda. Hemos tenido un avance significativo en lo que tiene que ver el trabajo de dragados de los diferentes afluentes hídricos, principalmente en la ciudad de San Cristóbal, el cual tiene un antecedente importante producto de incremento de caudal, salida de su cauce y afectaciones de vivienda. En ello, pues queremos resaltar el trabajo que viene realizando Barrio Nuevo Tricolor con su maquinaria en lo que tiene que ver la canalización y remoción de la quebrada La Carora, donde han removido hasta el momento 60 metros cúbicos. De igual manera, pues a través de Corpo Inta, en lo que es la canalización de adecuación del puente y cajón de quebrada La Sosquera, también pues la canalización de arrime y el material para protección hidráulica en el puente troncal 5, puente en la estación de servicio de Sorca, conjuntamente con Cointa, limpieza y construcción de talud y protección de vivienda, 1.800 metros cúbicos, se han removido pues allí conjuntamente con Corpointa, y en la quebrada La Negra en Macanilla se han removido 1.300 metros cúbicos. En ello pues, conjuntamente con IBT, Corpointa, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el cual están haciendo la remoción y dragado en los diferentes afluentes hídricos en la parte de la zona norte específicamente, y lo que es reforzar los elementos estructurales de los puentes, se hace el trabajo de mitigación, ¿no? Vuelvo y repito, antes del periodo de lluvia en el estado Táchira, el cual se vienen registrando de manera de moderada a fuerte en los últimos registros. En lo que tiene que ver puntualmente en la estación meteorológica del municipio de Bolívar, superó el promedio, lo que puede llover el mes de abril, supera, ¿no?, de 108 litros por metro, 100 litros por metro cuadrado, que se registran normalmente el mes de abril, ya superó a la fecha a 114 litros por metro cuadrado en esta entidad. De igual manera, en las diferentes zonas donde se vienen registrando precipitaciones, se han visualizado a través de recorrido por nuestros funcionarios de Protección Civil, lo que son las negaciones de diferentes vías, principalmente en San Cristóbal. Nos mantenemos nosotros alerta, ¿no?, en lo que tiene que ver las precipitaciones. Ya inicia el periodo de lluvia en nuestro estado Táchira y en ello pues ya se ha realizado un trabajo de manera mancomunada con las direcciones municipales de Protección Civil, conjuntamente con Cuerpo Bombero, para establecer, ¿no?, lo que son alertas tempranas en el dado caso de un incremento caudal, informar de manera inmediata lo que son las diferentes comunidades. Este ha sido un nuevo reporte de Víctor Rodríguez para Web Radio, CDP La Viglietti y Corresponsales del Pueblo.